Lección número 3. Nuestraesperanza.cl para el 5 de octubre de 2016. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Sábado 8 de octubre. Para memorizar. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 2, verso 10. El libro de Job abre toda una dimensión nueva de la realidad. Nos da una vislumbre del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y al hacerlo, nos ofrece un marco para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Un mundo que, muy a menudo, nos desconcierta, aturde y atemoriza con lo que nos lanza a cada paso. Además, el libro de Job también muestra que este gran conflicto no es la pelea de otros y que no tenemos nada que ver con ella. Lamentablemente, ese no es el caso. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Satanás ha descendido a la tierra y sabemos por experiencia propia que su ira es realmente grande. ¿Quién de nosotros no ha sentido en sí mismo su ira? Seguiremos considerando los primeros dos capítulos de Job mientras procuramos comprender mejor cuál es nuestro lugar en el gran conflicto que sigue rugiendo.